Eduardo, ¿cómo anda? Mari, Mari y la Muen. Mari, Mari, ¿cómo están? Un saludo a ustedes, compañeras, trabajadoras, un saludo al equipo y a la audiencia. Bueno, novedades, ¿no? Que bueno, estamos así como esperando después de esto que se anunció de la libertad de las Lamien. Bueno, queríamos saber ahora cuáles son las novedades, que nos cuente un poquito más usted, que está más empapado en el tema. Bueno, como ustedes saben, hay dos causas. Una originada hace 5 años, fue la causa que culminó, que donde se produjo la muerte de Rafita Nahuel y heridas graves por la espalda a otros dos peñis, a Joana y a Gonzalo. Esa causa duró hasta ahora, y en esa causa es donde ahora se homologa el acuerdo. La causa madre, que le llamamos esa, y la causa trucha, que le llamamos a la última, la de octubre, que originó la prisión de la Muen, el arrasamiento a la Huincul, los desastres que hicieron, la venida compulsiva de Cuatro Lamias a Buenos Aires, desnudándolas varias veces por el camino y en los penales, bueno, todo eso que ya conocemos. Esa causa sigue abierta y probablemente vaya a juicio. El acuerdo fue trabajoso, ustedes lo saben, chicas, lo saben bien, en algunos casos han tenido siempre información nuestra, fue trabajoso, más trabajoso por parte del Estado, porque el Estado asumía acuerdos, asumía compromisos, incluso delante de ustedes, delante de los periodistas. Te recordarán una de las anteúltimas reuniones que se hizo en Bariloche, donde el Estado se comprometió a varios puntos. Bueno, inmediatamente después que se comprometió, no los cumplió, elaboró ellos unilateralmente, por ahí con algunas organizaciones, acuerdos de menor entidad, que llevaron a la Lamien, que se aceptaron y que tampoco se cumplieron. Y después prolongó y prolongó. En realidad, la mesa de diálogo fue una especie de trampa por parte del Estado, una emboscada, una celada, para estirar todo esto, todo lo que se pueda, y prolongar la prisión de las Cuatro Lamien en un delito que es excarcelable, que en cualquier lugar del país se paga con una probation, y el imputado, si no tiene antecedentes, no está más de un día detenido. Acá 8 meses. Y 8 meses negándonos 5 o 6 veces las excarcelaciones. La mesa de diálogo era una especie de chantaje a la que nos sometían, a la que se intentaba someter. Bueno, a ver, agarren, arreglen por lo que se les da, porque si no van a seguir detenidas. Y efectivamente se hacían acuerdos, y aún así los acuerdos se incumplían, y las mesas de diálogo se posponían una tras otra. Eso es lo que pasó. La realidad de lo que ocurrió es eso. Eso es lo que ocurrió. Finalmente se arriba a este acuerdo trabajoso, donde la gremial de abogados, en algunos casos casi en soledad, se opuso. Hay una mesa de diálogo, una mesa de resguardo. La gremial integra la mesa de resguardo junto con montones de organizaciones más. Ahí está Norita, está Pérez Esquivel, están organizaciones de género, Mujeres de la Vía Yala, algunas organizaciones de izquierda, en fin. En esa mesa de resguardo está la gremial. La gremial, como parte de la mesa de resguardo, pero sobre todo como representante jurídico, como patrocinante, defensores de las Cuatro Lamien, nos opusimos a un montón de planteos que se hicieron, pero bueno, finalmente se arribó a ese acuerdo. Trabajoso, pero acuerdo al fin, con mucha reserva por parte nuestra, sobre todo porque además Parques Nacionales no cede ningún tipo de terreno a las Lamien, le cede al INAI para que el INAI haga lo que quiera, el INAI le cede a las Lamien. Nosotros planteamos con mucho énfasis que se haga una especie de acuerdo por escrito, que se establezcan resguardos y garantías, por ejemplo, un comodato por 10 años, por 20, por 100, no sé lo que fuera. Bueno, todo eso perdimos nosotros, minoría total. Y entonces se arribó este acuerdo. Avance en el sentido de que se permitió, nosotros llevamos ese acuerdo y permitió la libertad de la Lamien en las dos causas. Pero lo concreto es que hasta ahora no se ha cumplido nada. Las tres rocas que se iban a construir no se construyen, es más, ni se sabe quién las tiene que construir, ni cómo, ni cuándo. territorios o terrenos que le tenían que otorgar a otra parte de la Wincur, porque ahí se establecía para la Machi Betiana y su grupo familiar y los allegados, o la primero se dijo la Guillermo, después se dijo no, porque los cataríes, fíjense lo que es esto, ¿no? Lo que es la Argentina de hoy, los cataríes se oponen, no quieren tener comunidades cerca, entonces no, la Guillermo no. ¿Dónde? No sabemos, no sabemos. Y así está pasando la situación, hasta que llegamos a la audiencia de homologación, que fue hace unos días, y el fiscal, por eso nosotros decimos, siempre decimos, el capitalismo es uno de los sistemas más crueles e injustos en la historia de la humanidad, un sistema de muerte. Entonces, el capitalismo, ¿por qué un sistema injusto va a tener leyes justas? ¿Y por qué va a tener jueces y fiscales justos? Porque a veces nos dicen, bueno, este juez es bueno, este es malo, el la persigue a la presidenta es malo, el que la sobrellevé es bueno. Son jueces que aplican las leyes de nuestros enemigos, las leyes de la explotación y la miseria. Y como no podía ser de otra manera, el fiscal, un hombre que nos dice, uy, che, qué bien, ese hombre viene de lesa. ¿Qué significa viene de lesa? No, es fiscal de delitos de lesa humanidad, este es progre. Bueno, se opuso. Como se opuso el fiscal de Luca en la casación, que es de justicia legítima, que es re progre, se opuso, y las cosas que no dijo de nosotros, de las comunidades, actitudes racistas totalmente, bueno, porque son así. Un juez o un fiscal le aplica las leyes, ¿por qué no se va a oponer? ¿Por qué no se va a oponer? Se opuso el tipo, como corresponde. Así que tuvimos ahí un enfrentamiento. Finalmente el juez entendió que había que homologar y se homologó. Pero el juez, así todo, hizo reserva. No cerró la causa, no extinguió la acción. ¿Por qué no la extinguió? Para que entiendan ustedes y la audiencia. No la extinguió porque en los acuerdos, nosotros nos habíamos puesto, pero obviamente perdimos eso como todo, en los acuerdos, Parques Nacionales hizo reservas, es decir, hasta que reservamos de que si esto no se cumple, todo el acuerdo cae. Reservamos que si esto no se hace de esta manera, todo el acuerdo cae. Entonces el juez, con razón en este caso, con razón, con justa razón, dijo, yo hago reservas, yo no voy a extinguir la acción, porque ahí en ese acuerdo hay algunas cuestiones que quedan a resultas del cumplimiento. Bueno, ¿es un paso adelante? Sí. ¿Es un paso importante? Sí. ¿Logramos la libertad, las Lamien con los acuerdos? Sí, claro, sí. Sí, por supuesto, son pasos muy importantes, pero en el marco de todo esto que nosotros estamos planteando. Nosotros somos defensores y tenemos la obligación de decir lo que creemos que en un acuerdo que el día de mañana se nos puede venir en contra. Por ejemplo, esto de que Parques Nacionales no establece ninguna obligación. Le cede al INAI, mañana viene un ministro distinto, o el presidente del INAI es distinto, y dice, se acabó la historia, y se acabó, si no hay ningún contrato de comodato, de cesión, nada. Así que así está la situación. Somos moderadamente optimistas en el sentido de que, bueno, logramos la libertad de aislamiento. Eduardo, se había hecho una presentación por parte de este grupo denominado Consenso Bariloche, donde pedían justamente la nulidad de este acta de acuerdo. ¿El hecho de que se haya homologado a través de la justicia federal puede ayudar, digamos, de alguna forma a no hacer lugar a este pedido? Digo, a que tenga más peso también el acuerdo y que no sigan, digamos, intentando bajarlo. Sí, Consenso Bariloche no le pueden hacer lugar a nada de eso, porque además no son parte en todo esto. Ya lo vienen intentando Patricia Burri, Pichetto, sí. Qué sé yo, desde hace bastante tiempo, los racistas, los supremacistas de ahí, de Bariloche, pero no pueden lograrlo, porque si no son parte de eso. Lo mismo pasa con Winitrae, no son parte, les tienen que decir que no, le dijo que no la corte, insistieron, llegaron hasta la casación en su momento, no son parte, no pueden opinar si no son parte, que eso también corre, nosotros le decíamos más de una vez a la Secretaría de Derechos Humanos, ¿por qué reciben? No, porque tenemos que recibir a las dos partes, nos dicen, ¿y cuáles serían las dos partes? Bueno, las dos partes son las comunidades mapuche y también estos sectores que son de variedad, pero ellos no son parte. Parte es en el expediente. Muchachos, me extraña usted que defiende la ley del capitalismo. Ustedes que son tan legalistas. Parte es el que está en el expediente. Las partes en el expediente son parques nacionales y la comunidad Huincul. Esas son las partes. Frutos, todos esos que están, no son parte, le negaron la participación al expediente. Lo mismo con Buenitray. Entonces, ¿por qué yo le voy a dar carácter de parte a quien no es parte? Y estoy hablando de las leyes de ellos, de las propias leyes que ellos dicen que ellos defienden. Así que no, le van a rechazar todo, obviamente. Esto sirve, como vos bien decís, sirve, claro. La situación actual de las Lamien o de la comunidad Lafken Huincul Mapu, ¿cómo está hoy? O sea, ¿dónde están viviendo? ¿Cuál es su seguridad en este caso de ellas y de los Pichi, ¿no? De los niños, niñas. Yo, viste que siempre te decía vos, a mí lo que más me parte el alma son los pibitos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo los chicos más chiquitos, bueno, los bebés están acá, pero los más grandecitos que vivieron ya dos horrores y que de alguna manera eran mitigados porque vivían en el medio de la montaña, muy en contacto con la naturaleza, son los que más sufren. Salvo Celeste, que está en Carmen de Patagones, las otras tres siguen en la roca donde estaban prisioneras, a espera de que puedan volver al Rehue, al territorio sagrado, cuando se cumplan los acuerdos que se hicieron. Entonces siguen ahí. El domicilio constituido es ahí y están ahí. La única diferencia es que hasta la firma del acuerdo no podían moverse de ahí porque estaban en prisión domiciliaria. Hoy pueden salir. Claro, el tema es que, bueno, siempre lo hablamos, ¿no? Eso, prisión domiciliaria, de que en realidad le destruyeron su lugar de estar, o sea, no estaban en su domicilio. Momento de volver, ¿a dónde van a volver si su espacio está totalmente militarizado? Seguramente, no sé, usted, ¿qué novedades hay sobre el comando unificado, Eduardo? El comando unificado se sigue como el primer día, eso es una fortaleza militar. Incluso llegaron, levantaron un pabellón con la bandera patria, con los colores patrios, donde ellos tenían sus propias banderas y destruyeron el Rehue, y además de eso después lo vandalizaron, sí. Además de tirarlo, lo vandalizaron. Y no sé si vieron, hay un video cuando las chicas van, todo destruido, arrasaron la roca. Ni siquiera eso ocurrió cuando fue hace 5 años, ni Patricia Bullrich se animó a hacer eso. Arrasaron las rocas, lo que no se llevaron, ahí me estaban diciendo, andan buscando los animales que tenían, pues tenían un toro, un par de caballos, algunas cosas, no se saben dónde están, dicen que los tienen en Senasa, les tiraron la ropa, les sacaron los alimentos. Me acuerdo un día de lluvia le tiraron a la ruta todas las poquitas cosas que tenían, no, desastre lo que hicieron. Así que ahí hay que construir. Ellos dicen que lo van a construir ellos, bueno, porque si no, es lo que decían las bien. Nos dejen, no, que nosotros entramos y construimos todo de nuevo. Claro. Pero al final ni chicha ni limonada, ¿no? Claro, siguen igual. Es muy triste todo lo que está pasando. Bueno, Eduardo, no sé si quedó algo como para contarme. Realmente agradecemos un montón la claridad, como siempre, ¿no? Que nos trae un poquito a nosotros, nosotras también, que a veces es difícil entender quizás los términos de abogados y los términos judiciales y demás, y necesitamos entender, así que muchas gracias por esta claridad, Eduardo. El derecho es una cosa re simple, fácil de explicar y fácil de entender. Los que la hacen difícil son los jueces, los fiscales, los abogados. Es una cosa simple, incluso ser abogado. Una pava, dicen que paseas una vaca por la Facultad de Derecho y sale abogada. No es algo muy difícil. Se lo hacen difícil quienes deberían hacerlo fácil. Muchas gracias, Eduardo. Te mandamos un abrazo. Gracias, chicas. Gracias por todos ustedes. Hasta pronto. Eduardo Suárez.